arrancar para siempre tu hoja del calendario. Yo recogí de tus ojos todo el pesar de tu llanto, y así te di hasta mi vida que hoy has truncado. A Dios le dejo tu suerte, Él juzgará tu mal pago. A mí tan solo me resta borrarte del calendario. No he de mirarte siquiera, ningún reproche en mis labios, y en las espinas de tu alma un color rojo en tus manos. He de callar para siempre lo que en silencio he llorado, pero jamás mi presencia podrá volver a tu lado. A Dios le dejo tu suerte, Él juzgará tu mal pago. A mí tan solo me resta borrarte del calendario. A Dios le dejo tu suerte, Él juzgará tu mal pago. A mí tan solo me resta